porque resulta que cuando que el centro de salud de Gados tiene dos médicos, dos ATS y un pediatra. Entonces, cuando hay algún, ahora un médico se ha pedido traslado, se ha ido afuera de la provincia, y entonces, desde que se fue el médico, no mandan a ninguno en su puesto. Entonces, está el centro de salud aquí con un médico y en muchos momentos y una ATS, con lo cual, esto es un desastre. Claro, que no la basta, ¿no? Dirigía al delegado de salud, en el que le decimos de que es mucho hablar la Junta de Andalucía de los recortes que hace el gobierno central, pero que lo único que está haciendo recortes es la Junta de Andalucía. Claro. Y claro, que lo están recortando uno de un derecho como era una atención, y la gente está en el pueblo muy enfadada porque no hay nada más que un médico para todo el pueblo. Claro. Y no sé, supongo que no habéis tenido respuesta todavía de la Junta, ¿no? No, la mandamos la carta la semana pasada y ahora vamos a hacer una nota de prensa para decirlo también, porque es que esto es vergonzoso.